El comité preparatorio para la conferencia de elogio a grandes hombres del Monte Bektu 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche, todos de Suiza, publicaron hace poco una declaración conjunta en condena de acciones antinorcoreanas de Estados Unidos y sus seguidores que se tornan abiertas día a día.